Cielo ya. tal, amigos de Mixtura? Sean bienvenidos a la nueva edición. Como primer tema escuchábamos Tutankamón de la gente de nuestros amigos de Cerdo Mercurio. Seguidamente estábamos con la gente de Ceci Monster vs Donka de este su último disco MTV Chess, el tema Not Your Friend. De esta manera le damos la bienvenida a todos ustedes y les comentamos que en esta edición les tengo una entrevista a la gente del fanzine El Búnker, donde tengo grandes amigos que están participando y colaborando de esa edición. Son más de 6 personas, así que es una edición bien cargadita de varias cosas que ya les comentaremos más adelante. Seguidamente César estuvo con la banda de Actitud Hardcore Hooligan, la banda que se les trae, como ya lo dice la misma banda, es bien hardcore. Así que de esta manera vamos iniciando un poco Mixtura, y aprovechando la fecha les colocamos un tema de una banda que se atreve a tocar de nuevo en los escenarios limeños. Esto es Manganzoides y el tema Psicodélico Vengador. Yeah! pisar un poco y esto es el poder y la gloria. Un saludo para mi cápsula, que ya está peinando no sé qué cosas. Esto es el poder y la gloria, tres al hilo. Salía por la ciudad después de subir a pequeños buses y encontrarme entre varias personas. Decido doblar la esquina y entrar en un sitio y saludar a la gente del búnker. Hace poco este fanzine contracultural sacó una edición, la primera, y estoy con parte de la gente que hace el búnker. Pero vamos a hablar un poco de historia, pues no. hablemos con mi gran amigo Leonidas. Leonidas, coméntanos cómo nace la idea de hacer el búnker. Bueno, Jorge, te cuento. A ver, en realidad, pues fue una idea que estábamos planificando Ricardo y yo, que todo estaba un poco entre ver y ver, a ver cómo resultaba este proyecto en realidad. Y bueno, Ricardo y yo estábamos con esta idea de querer hacer este proyecto, pero no sabíamos cómo. Hasta que al último, la idea era un poco coordinar con la gente, ver un poco este tema. Y la idea fue de que súbitamente, en un momento como que se presentó todo el grupo, ¿no? Se podría decir, ¿no? Una exposición de arte. Entonces ahí fue donde que nos agrupamos todos, hablamos sobre la idea y se planteó, o sea, creo que fue algo, o sea, después de lo que estábamos tan preocupados en ver cómo llegábamos a esto, como que un día fue en especial donde que todo se concretó, ¿no? Se concretó y fue así que nació Búnker. O sea, en verdad la idea ya teníamos pensada, pero era un poco el cómo consolidarla. Y eso fue, se dieron las cosas y ahora tenemos ya el material avanzado y está teniendo buena acogida. Y eso en verdad pues nos ha alegrado muchísimo, ¿no? Por todo esto. Definitivamente tener la idea y ponerla en concreto en sí son dos labores totalmente diferentes, ¿no? ¿Cómo si se da el concepto de agrupar a la gente en temática búnker? Bueno, como te decía Leonidas, ya a él lo conozco desde los 90. Entonces siempre he hablado de hacer una nota underground. Y como te dijo, encontramos gente que estuvo en el camino, en exposiciones de arte, nos estuvimos encontrando. Toda la gente coincidía con la idea, con el proyecto. Claro. Entonces es fantástico, porque hay gente que a veces no coincide con la temática, pero esa gente es la que está ahorita presente en las exposiciones, en las presentaciones. Y nosotros a Natalie no la conocía, la conocimos el día de la Cintia, que hacía clown, también le fascinó la idea. Entonces fue gente que encontramos en el camino. Y yo creo que, y gente que compartía la misma idea, de hacer una nota así negra, ¿por qué no? Y encajó perfecto. Definitivamente los tiempos han cambiado, las opciones de mercado están, digamos, un poco más abiertas. Hay un público, definitivamente. Hablemos de ese público que estaría en busca de lo que ofrece Búnker. ¿Hay un espacio y un mercado para una publicación como el Búnker hoy en día? En verdad que sí. Yo te digo, han habido muchas publicaciones donde que muchos han tocado el tema negro, ¿no? O sea, un poco lo que ha hecho, a ver, por mencionar algunos, pues no, lo que hace David Galicio, lo que hace también un poco Punto Aparte, ¿no? Que es un poco también ese tema. Estilos muy diferentes, pero que siempre tratan un poco en eso, ¿no? O sea, en algo underground, en diferentes formas. El tema, como recalcaba Ricardo, era de que desde que nos planteamos la idea de querer formar, de querer hacer un tema underground, era algo que ya habíamos visto desde antes. Y creo que no iba a ser tan complicado que la gente nos diera, por decir, el cine en cuestión de este estilo, ¿no? Así de que nos pusimos de acuerdo en querer hacerlo y se dio, ¿no? Se dieron las cosas y como te decía antes, está teniendo ese resultado como esperábamos, ¿no? Tal vez hasta no pensamos que iba a ser tan rápido, ¿no? Porque esperábamos que iba a ser algo un poquito más, así que avanzar de poco a poco, pero en realidad se ha dado algo mucho más rápido, ¿no? ¿Y para qué? ¿No? Ha sido un resultado muy satisfactorio, sinceramente. Vamos a hacer una pausa en la entrevista a la gente del Búnker y lo dejo con un tema de Los Colmillos Olvidados. Hay una vocecita ahí que ustedes pueden reconocer gratamente. Es un cantante invitado con la gente de Los Colmillos. Perdido, siempre comienza donde estoy. interesante escuchar verdaderamente esas palabras, ¿no? O sea, es un resultado exitoso verdaderamente, ¿no? También se lo decía Leo, el tiempo pasa y la gente va adoptando todos diferentes usos, pero qué bueno que una publicación underground tenga una nueva cabida, ¿no? En un nuevo sistema, por así decirlo. Ricardo, pero hablemos un poco de lo que uno puede encontrar cuando abre el búnker. Háblanos un poco de las historias que se encuentran dentro del búnker. Dentro del búnker puedes encontrar un poco de, inclusive, historias de clown. Alucina, nunca en los pocos artículos que he leído sobre underground, nunca se ha sacado un artículo de clown. Además, yo le sugería a Cintia que podía hacer un poco de clown underground, que tampoco he visto eso en el teatro, pero nunca se sacó un artículo de clown. Sacamos un poco de política también, un poquito, porque pensamos a futuro también pegar fuerte con la política, y sacamos otros artículos que tienen un poco de arte plástica, un poco de plasticidad, en el caso de Nati. Y el caso de Primo, Víctor, que también saca artículos de música con autores que tienen esa temática o esa corriente musical media underground, ¿no? Entonces eso coincide, encaja perfecto como un rompecabezas. Y la gente que estamos acá, puta, tú nos has conocido en Ciro y sabes cómo manejamos estas cosas, en confianza, patas. Y realmente todo fluye acá, no hay, como te digo, muros, hipocresías, todo es transparente, claro y preciso. Tú sabes, ¿te acuerdas cuando hacíamos la crítica que con Manuel Medina nos decíamos las cosas como son? Y creo que en un grupo humano debe existir eso. La transparencia, la sinceridad, puta, no te gusta, bacán, me gusta, chévere, y punto, no escondemos nada. Y eso creo que ha sido uno de los éxitos de Bunker, que no nos hemos escondido, no hemos sido transparentes como grupo, y esperemos mantener eso para más adelante. Y ya estamos preparando el siguiente número, con más fuerza, con más energía, para reventar toda la escena local. Eso es bien interesante. Yo quería hablar del otro punto ahora, que se vive en otros momentos, Leo. ¿Has pensado en distribuir el material afuera? ¿Está dentro de los planes de Bunker, o sea, ya comenzar a viajar? Sí, claro, obviamente esa es la idea, ¿no? Lo bueno es que en el caso de Víctor, que se encarga de lo que es la cuestión de las relaciones públicas, un poco de lo que es los blogs y todo eso, hay mucha gente que allá de afuera ya se está interesando por el fanzine, y eso es muy bueno. Víctor, por decir, me ha contado que muchas personas están pendientes un poco de la publicación y están queriendo ver el material, y eso es muy muy satisfactorio, porque sinceramente no es solamente algo que sea solamente de acá, sino que también es de afuera, ¿no? Y obviamente la idea es ponerle más punch, como dice Ricardo, que sea de que esto comience a tener más repercusión, que esa es la idea, ¿no? No que solamente sea algo que se mantenga acá nomás. Qué interesante, pero yo quiero volver al punto en el cual nos quedamos, Ricardo, que fue, ya estamos preparando el próximo número. Hablemos un poco de lo que ya tienes por lo menos medio cocinado. A ver, ahí tenemos, ya justo ayer tuvimos una reunión en el Centro Cultural de España. Ya más o menos manejamos lo que tenemos que hacer. Me encantaría decirte con detalles, pero lo dejamos como sorpresa. Pero te voy diciendo que ya para la primera semana de diciembre va a haber una sorpresita. Esperemos que estés al tanto, porque tú siempre vas a ser nuestro invitado de honor en las presentaciones en Ciro, así que contamos contigo. Bien, vamos cerrando también esta nota, pero no sin antes, Leo, pedirte un correo electrónico de contacto, así mismo las direcciones en las redes sociales que ustedes mantengan para que la gente esté al tanto de la publicación. A ver, hermano, los contactos es bunker.fanzine@gmail.com. No nos podemos comunicar. ¿Y el Facebook? El Facebook es bunkerfanzine. No, porque es fácil. Ahí directamente entran y allí es donde está el contacto, ¿no? Bunker Fanzine o Bunker Revista, ¿no? Y es donde que puedes escribir al Face, y ahí es donde que ya tiene información de Fanzine. Ahí tienen los contactos de la gente de Bunker, y lo dejo con un tema de la gente de Abra Cadáver. Esta banda ya se hizo, yo creo, pero el temita todavía está más vivo que nunca. Se llama Rumbo de la Destrucción. Un día de invierno, Vamos a escuchar ahora desde Argentina a la banda Podrix y la canción El Puñal. Desde el Agustino, Lima, Perú, nos llega la banda Calibanes con la canción Conos. We'll be right back.

amigos de Mixtura, saluda César. En esta oportunidad me encuentro con la banda Actitud Hardcore Hooligan. Estoy con Gustavo y con Franco. Hola, ¿qué tal, Franco? ¿Cómo estás? Muy bien, César. Gracias por la invitación, por recibirnos en tu casa, a mí, a Gustavo. Gustavo. ¿Qué tal a todos los oyentes de Mixtura? A ti, César, gracias por darnos la oportunidad, ¿no? La ventana para poder explicar la visión de la banda, el proyecto que presentamos ahora, ¿no? Ustedes acaban de sacar un disco, pero quería comenzar con una parte anterior a la banda, ¿no? Ustedes tenían anteriormente un proyecto que era Actitud Crema y de repente es necesario explicar algunas cosas, por qué el cambio de nombre, por qué también el cambio de sentido de proyecto, ¿no? Que es un proyecto totalmente distinto al que hacen actualmente. Bueno, seguimos siendo tribuneros, ¿no? Seguimos siendo hinchas de la U, eso no ha cambiado. Pero creo que como músicos decidimos evolucionar un poco más, ¿no? Creo que tenemos un pensamiento un poco más amplio, ¿no? Una visión más amplia, más allá del balón, ¿no? Con valores, con códigos. Y también comenzar a hacer cosas propias, ¿no? Tanto composiciones. Lo que hacíamos antes era versionar temas de barra en rock and roll, en punk rock y nada más, ¿no? Era algo básico. Pero en el transcurso del camino comenzamos a mutar un poco, ¿no? A comenzar a transformar el proyecto, que es a lo que estamos ahorita. Nos duró un año en poder evolucionar, plasmar, componer el nuevo disco, ¿no? El nuevo proyecto. Bueno, y en eso estamos, ¿no? Esperemos que la gente lo acepte y vamos ahí, estamos en ese camino. Franco, tú que eres uno de los que compone en la banda, ¿cómo te sientes actualmente con este proyecto? ¿Cómo ha sido también este proceso de grabación de disco, ¿no? De cambiar, sacarte un chip y asumir otro, de repente más comprometido quizás, es como yo lo veo, ¿no? Bueno, yo realmente nunca pensé componer canciones y da la necesidad, juntándome con él, de ver que teníamos que hacer algo nuevo ya, porque ya tenemos tiempo en la música y no hay nada como hacer temas propios, pues, ¿no? Llegamos a hacerlo, cada uno aportando sus ideas, componiendo melodías, con el hombre haciendo letras, y llegamos a tener canciones propias y en un momento nos dimos cuenta, oye, ya tenemos un disco completo de todos los temas propios, y pasamos a grabar. El tema de la grabación ya lo conocíamos más o menos por el proyecto que teníamos antes, Actitud Crema, así que no fue muy difícil tampoco el tema de grabar, ¿no? Simplemente ya sentarnos, enfocarnos cada uno en su instrumento y plasmar todo lo que habíamos ensayado y todo. Creo que a los tres nos une la tribuna, nos une el fútbol, también nos une la música. Esto de lo que están asumiendo ustedes ahora es un poco más comprometido. La letra tiene mucho que ver. Políticamente, la banda, Actitud Hardcore Hooligan, tiene otro tipo de proyección. ¿Cómo consideras, Gustavo, esto que dice la banda hacia la gente? Estas canciones cargadas de música fuerte, directa, pero también de cosas que te hagan pensar. Claro, de hecho, somos una banda con pensamiento político crítico, ¿no? Sin ninguna tendencia política en especial, de hecho, jugando un poco por la banda izquierda, comprometidos con la lucha de nuestros tiempos, ¿no? Como te dije antes, de hecho, una visión un poco más amplia del balón, ¿no? Contra el fútbol moderno, de repente, ¿no? Como ponemos ahí en el disco que ha salido ahora hace poco, somos la primera banda en contra del fútbol moderno acá en Perú. Tocamos temas sociales porque estamos comprometidos con la lucha de nuestros tiempos. Estamos en contra totalmente de la injerencia capitalista que enajena el vínculo histórico, ¿no? Que es el verdadero, que es entre el fútbol y el pueblo, ¿no? Contra entradas, pues, impagables, venta de camiseta con sponsors a precios excesivos, etcétera, ¿no? Franco, ¿cómo ha sido este proceso de tener ese disco? Porque es algo distinto a lo que hacían anteriormente. Me vacila primeramente porque es propio. Y me vacila porque hemos podido explotar cada uno, sacarle el jugo a todo lo que hemos escuchado durante tanto tiempo. Tú también has escuchado, ¿no? Hardcore punk, así como nosotros desde niño. Y ha sido explotar todo eso, pues, ¿no? Sacar el jugo a todas las influencias musicales que hemos tenido. Bueno, el tema político que más lo ve Gustavo, el tema más de este tipo de música ligada a las barras de fútbol, que más que todo es el lado que me vincula a mí. Y nada como tener algo propio. Para acotar algo, de hecho, sí, Franco, el tema político lo veo un poco más yo, ¿no? Pero de hecho, antes de ser Actitud Hardcore Hooligan, como Actitud Crema en un movimiento del circuito de las bandas de la U, creo que éramos la banda que era un poco más rebeldona, ¿no? Espíritu más transgresor de todas. Siempre tratábamos de decir las cosas como venía, ¿no? Entonces, en este cambio nuevo, creo que, bueno, la política influye en todo, ¿no? En la vida de cada uno. Y esto es algo que tocan en redes sociales, ¿no? Constantemente vemos los mensajes que tienen y claramente uno se da idea de que crece de banda está escuchando, ¿no? Claro. Y lo bacán de esta banda es que somos de distinto pensamiento, pero nos une una sola pasión, que es la pasión por un equipo en específico, la pasión por el fútbol, y también que tenemos una tendencia de que no nos gusta el racismo, no nos gusta la homofobia, no nos gusta el nacionalismo, y todo eso nos une como banda. Eso es interesante en realidad, porque muchas bandas se interesan en hacer letras que generalmente te pueden hacer, no sé, mover, divertir, pero lo difícil es hacer pensar a la gente, ¿no? Lo que se están tocando son letras que son problemas que tenemos comúnmente mucha gente, ¿no? Pero que no los escuchamos en la radio. radio, ¿no? Por ejemplo, vamos a comenzar a descomponer un poco el disco. ¿Qué canciones nos vienen en este primer disco? Para el lado futbolero está, bueno, Hardcore Hooligan, Fútbol Anticapital, Barra Brava Norte, Barra Brava Norte, El Último Good Boy y La Vieja Estirpe, ¿no? Son los más futboleros. Sí. Pero el lado social, de hecho, está Acción Antifascista. De hecho, yo soy miembro de Acción Antifascista Perú. De hecho, mi lado político también va por el tema social, ¿no? Su parte también de Juventud Partido Socialista. Bueno, como te decía, saliendo un poco del tema Acción Antifascista. ¿Qué otro tema social? Bueno, Terrorismo de Estado, que habla un poco de lo que está pasando ahora, ¿no? Con el tema de los campesinos, de Tía María, ¿no? Y toda la injusticia o la represión policial que existe bastante en estos tiempos. ACIB es un tema que es entre futbolero y entre político. Bueno, ACIB significa All Cops Are Bastards, que es, en la sigla hooligan es todos los policías son bastardos. En el argot hooligan ultra, ellos siempre llevan ese símbolo en sus camisetas, dice ACIB por la represión en las calles, en las tribunas. ¿Cómo encarar este momento? Porque ustedes entran a un escenario nuevo para ustedes, digamos, ¿no? O sea, van a comenzar a tocar con bandas con las que no habían alternado anteriormente. ¿Cómo asumir esta etapa? Debemos abrir la mente todos un poco, pues, ¿no? Ser un poco más abiertos de pensamiento. No vayan a pensar que nosotros vamos a hacer alguna cojudez, vamos a portarnos mal. Nosotros somos músicos antes que todo. Seremos hinchas de un equipo, pero sabemos comportarnos en un lugar, de acuerdo a las circunstancias. Yo creo que es así, hay que abrir un poco la mente y ser abierto a las cosas. Acá nosotros, muy aparte de ser de la UBO, todos somos antirracistas, totalmente convencidos de eso. Y como te decía, pues, ¿no? Todo lo que es autoritario, todo lo que es de parte del gobierno, no nos gusta a nosotros. Y tratamos de conjugar nuestra pasión por el fútbol con también un lado más comprometido también, pues, ¿no? Como trabajadores, como gente desplazada por el sistema que está hecho una mierda de siempre, pues, ¿no? Hay que saber diferenciar el enemigo en común. Creo que en las calles tenemos que ser solo un puño, ¿no? Porque esa es la única manera que vamos a poder derrotar la homofobia o el racismo o el sexismo o los temas de los campesinos o, te repito, la lucha de nuestros tiempos de ahora, ¿no? En las calles tenemos que ser un solo puño y ese solo puño es la unión, ¿no? Ustedes también han trabajado esto de los contactos con colectivos, no solo locales, sino también del extranjero. Colombia es un bastión importante para lo que es la música que están haciendo ustedes. ¿Cómo así logran conectarse con gente de Colombia y de otros lugares? Bueno, nosotros en febrero mandamos 6 temas que íbamos a hacer un EP, pero al final no salió, que eran temas futboleros y sociales, la temática de la banda. Y nos dimos con la sorpresa que mucha gente se comenzó a contactar por el Facebook con nosotros, que les parecía interesante el proyecto, porque no había una banda así que tocara temas de fútbol con conflictos sociales o temas políticos. Y mucha gente se comenzó a unir, de Colombia sobre todo. El tema del antifascismo y el tema de las luchas sociales en Colombia están muy fuertes. Y ahora en la página del Facebook nosotros, pues, la mitad son colombianos. Así que de paso le mandamos un saludo a todos los que escuchan allá en Colombia. Hay una probabilidad de ir a tocar allá a Colombia, en festivales justamente con temática antifascista, con conciencia de clases, ¿no? Con temas un poco más políticos, porque allá el tema es bastante político, ¿no? En las calles. Pero ahí, así como te comentaba antes, ¿no? Las barras de los equipos se pueden juntar en las calles tranquilamente, se llegan a unir por el enemigo común, ¿no? Por derrocar, y si se juntan, ten por seguro que lo pueden hacer. Entonces creo que se sienten identificados con los temas nuestros, por eso ahorita tenemos contactos con ellos de la Coordinadora Antifascista de Bogotá, de Medellín, Antifascista Medellín, los Redward United, que son los del Santa Fe, Antifa Medallo, que son los del DIM. Sí, vamos a mandarles una cama de discos para allá, como te dije, ahí la posibilidad de ir a tocar allá. Es una plaza fuerte para la temática que estamos haciendo. Así que vamos a ver cómo va, recién estamos empezando nosotros, así que es a paso lento, pero sin pausa y seguro. Esto, justo último, están a paso lento, pero ya están pensando en lo que es la presentación del disco, por ahí también tienen alguna fecha para diciembre. ¿Qué es lo que se viene para la banda? Seguir componiendo, seguir haciendo canciones, no quedarnos, ¿no? Siempre claro, haciendo nuevas letras, siempre haciendo nuevas melodías. Ir plasmando más o menos ya, dejando precedente nuestro estilo. Queremos hacer un estilo, o sea, si bien tenemos influencia de 1000 grupos, pero queremos tener un estilo propio y seguir nuestra línea, pues. Bueno, para diciembre hay un par de tocadas, las primeras tocadas que nos estamos metiendo a la escena, por así decirlo, el 18 en el Salón Imperial con la gente de Desacuerdo, de AKM, y tenemos pensado hacer una primera tocada como presentando el disco. No tenemos fecha exacta, pero pueden ser fines de noviembre o el 4 o 5 de diciembre. Primero con nosotros, ¿no? O sea, la temática es presentar el disco. De hecho, comenzar con algo pequeño, ver las bandas que se pueden unir de acuerdo a la temática que estamos ahorita. ¿Cómo ven esto en cuestión a la temática? Hay muchas bandas, hay pocas bandas. ¿Cómo piensan agrupar a las bandas que hay? La escena es muy pequeña, ¿no? Por decir que casi no existe mucho. Bueno, AKM, que toca temas sociales, ¿no? Luchas obreras y esas cosas. Sangre Dorada también, ¿no? Que son skinheads más hoy. En verdad es una escena muy pequeña, ¿no? La idea es poder, justamente, la unión de las bandas y poder crecer, ¿no? Probablemente llamemos a ellas para poder hacer el evento, la presentación del disco, y justo hace unos pocos días nos juntamos con la gente de Acción Antifascista, y es poder hacer un evento también con una temática como que un primer festival antifascista acá en Lima, ¿no? Que no existe mucho, la escena antifascista no es muy fuerte acá, como en otros países de Sudamérica o del mundo, ¿no? Llámese España, y en Sudamérica, como te comentaba antes, Colombia, ¿no? Colombia o Chile, que están muy avanzados en ese tema de luchas. Y bueno, comenzar a poner unas primeras piedras, ¿no? Vamos ahí, poco a poco, y seguro ya por la página se enterarán novedades que hagamos, ¿no? Temas nuevos que también seguro vamos a lanzar, porque conforme también vayamos vendiendo los discos, vamos a ir reinvirtiéndolo en unos temas que tenemos ahí, ¿no? Entonces, lanzar ya no en EPs, ni en un disco de material nuevo, pero vamos a lanzar temas sueltos. Y bueno, se vienen buenas novedades, ¿no? Como te dije, paso lento, seguro, sin pausa. Bueno, un gusto que estén acá con Mixtura. Considero importante el trabajo que hacen, importante la labor de concienciación en cuanto a letras que tienen. Y bueno, nuestro apoyo desde acá. ¿Cómo hace la gente que quiera conocerse con ustedes de repente conseguir el nuevo disco? Todo vía Facebook, Hardcore Hooligan Perú. facebook.com/hardcorehooliganperú. Nos escriben ahí, cualquiera de nosotros va a contestar para la venta de los discos. Vamos a estar dejándolo en tiendas, pero bueno, sí, como dice Gianfranco, en Hardcore Hooligan Perú, en el Facebook, y ahí estamos en contacto seguido con la gente. Gracias a ti, César, más bien. Salud para ti, César, gracias por la entrevista y por recibirnos. Buena onda. A los oyentes de Mixtura. Gracias. Salud y libertad. Y bueno, vamos a finalizar la entrevista con la banda Actitud Hardcore Hooligan, escuchando el tema que da título a su reciente disco. La canción es La Vieja Estirpe. Estos días las chicas de la banda Tomar Control acaban de lanzar un CD virtual. Pueden escucharlo entrando al Facebook Tomar Control. De esta primera producción escuchemos el tema Actuar. Yeah! Nos vamos despidiendo, pero no sin antes dejarle nuestros contactos, que son programamixtura@gmail.com, programamixtura@yahoo.es. Estamos en Twitter a través de @pmixtura. Estamos en Facebook como Programa Mixtura Perú. Tenemos una página oficial que es Programa Mixtura Oficial. Así que comunicarse es bien fácil con nosotros. Síganos, denle like a nuestra página. Sin más, me voy despidiendo hasta una próxima edición. Pero vamos a matizar con un poco de la gente de los Mentas desde Venezuela, que están haciendo una mini gira por allá, luchándola como siempre. Un gran abrazo desde acá, desde Lima. El tema es Miedo. Miedo a las alturas, miedo al ras del suelo, miedo al que nos mira arriba en el cielo, miedo a que se entere que no somos tan buenos, miedo a que se sepa que vamos para el infierno. Miedo al compromiso, miedo al mientras tanto, miedo a enamorarse, miedo al desencanto, más miedo a los vivos que miedo a los espantos, miedo a que te des cuenta que no me quieres tanto. Verdades, miedo a que los sueños se hagan realidades, a no seguir al dedo las normas morales.